Quiero compartir contigo el secreto de la vida, el secreto del éxito que puede cambiar tu vida para siempre. Es de tu amigo Johnny del Valle y por los próximos minutos quiero hablar contigo de este grande secreto. ¿Está listo? Te lo voy a dar ahora mismo. Si alguien cree con todo su corazón en algo que desean y si disciplinan su vida para ser constante a ese compromiso para alcanzar esa meta y si trabajan fuerte, van a conseguir lograr todo lo que desean. Un gran secreto, ¿verdad? A lo mejor tú me dices, Johnny, eso no es un secreto. Todo el mundo sabe que esos son los principios del éxito. Entonces, en vez de un secreto, yo lo que creo es que es un gran misterio entonces. Me explico. ¿Por qué es que si nosotros sabemos que esto no es un secreto, por qué es que solamente 5% de las personas llegan a vivir y hacer sus sueños una realidad? Si tú te has preguntado alguna vez, ¿por qué yo no puedo lograr el éxito según tú lo conoces? Entonces, es contigo que yo quiero hablar. Y es por ti que estoy haciendo esta programación. Por años yo me he dedicado a desarrollar mi vida y aprender de los principios que llevan al ser humano al éxito. Y por 20 años he estudiado y me he preparado y he hecho programas de radio y de televisión y he dedicado mi vida a llevar y proyectar este mensaje. Y ahora por primera vez, en una manera exclusiva, a través de estas programaciones, estoy llevando en lo que yo he aprendido directamente a ti. Tu éxito es mi inspiración. Y lo hago porque ha habido momentos en mi vida donde yo necesitaba apoyo, necesitaba contenido que afirmaran que yo no estaba loco, que se podía alcanzar cosas maravillosas. Y necesitaba mentores en momentos difíciles, cuando pasé por cosas que pensaba que nunca me iba a recuperar. Y hoy me encuentro en el desarrollo de grandes victorias. Y quiero acompañarte a ti en tu jornada. Y por eso que me dedico a traerte este contenido. Bueno, si tú quieres saber por qué esto es un gran misterio, te puedo dar una clave. La clave es que nosotros nos mantenemos pendiente a actividades y no a los procesos de la vida. Estamos de actividad en actividad. Del trabajo, a los eventos, a las fiestas, a las vacaciones. Y parece que trabajamos simplemente para producir estas actividades. Sin embargo, aquellos que llegan a tener éxito en su vida concentran más sus esfuerzos en los procesos. Y por eso es que parece que todo lo que hacen se le viene fácil. Sin embargo, el proceso que ellos usan es para disciplinar su vida, para de verdad cautivar una visión que hace sentido y ver su visión delante de ellos todos los días para ver que sus metas están haciendo una realidad. Y esa es la clave, que nosotros tenemos que poner más atención a los procesos de nuestra vida que a las actividades de nuestra vida. Cuando nosotros tenemos los procesos correctos, las actividades se van a producir y nosotros vamos a conseguir lo que es el verdadero gozo. Y vamos a desarrollar para nuestras vidas la vida ideal que siempre hemos deseado. Yo sé que yo sé, aunque sea algo de ti, es que tú tienes grandes deseos. ¿Sabes por qué yo lo sé? Porque tenemos eso en común. Si tú te has quedado a escuchar esta programación hasta este punto, es porque tú sabes que hay algo que te interesa, de cómo desarrollar ideas que te van a fortalecer. Yo quiero que consideres esto. La tierra nos da a nosotros opciones. La tierra nos da a nosotros opciones de qué semilla nosotros vamos a sembrar. Podemos sembrar semilla de mango, semilla de maíz, o hasta podemos conseguir plantas venenosas que existen. Coger su semilla y sembrarla. ¿Y sabes lo que la tierra va a hacer? Nos va a producir el fruto que nosotros sembramos. Ese es su trabajo. Y no le importa qué clase de semilla nosotros sembramos, nos va a dar el resultado de la semilla que nosotros sembramos. Considera esto y escúchame, que nuestra mente es a sí mismo. Y que cada semilla representa una idea o cada idea representa una semilla que nosotros tenemos en nuestra mente, que tarde o temprano van a dar resultado. No hay nada que tú puedes hacer para evitarlo. Una semilla cae y va a producir. Y a lo mejor tú estés cogido, sorprendido de este secreto en el día de hoy, porque tú sabes lo que hace falta para alcanzar tus metas y hacerla una realidad. Sin embargo, ¿qué es lo que te detiene? Puede ser semillas, ideas que te han aguantado. A lo mejor alguien sembró esta semilla en ti, que te dijo que tú no podías, o quién tú te crees que tú eres. ¿Sí? Bueno, vamos a probar que de verdad nosotros podemos transformar nuestras vidas según nuestros pensamientos. El hombre y la mujer está hecho acerca de sus pensamientos. Este es el gran secreto, que tú eres lo que tú piensas todo el día. Y si te pasas preocupado, ansioso y lleno de problemas, lo único que tú vas a producir es más ideas que van a ayudar y a fortalecer que eso sea una realidad. Y yo quiero que tú practiques algo en los próximos 7 días. Los próximos 7 días, yo quiero que tú practiques esto. Yo quiero que tú me dejes saber cómo te he trabajado para ti. Y yo estoy con grande esperanza que vamos a ver grandes resultados. Ahora, quiero decirte algo antes de darte la práctica. Yo le he dado consejos simples a muchas personas antes y no lo han cogido. Porque simplemente es simple. Y parece que no es efectivo si es simple. Pero lo que a veces no consideramos es que cosas pequeñas tienen grandes resultados. Yo quiero que tú consideres lo que yo voy a compartir contigo como algo que va a funcionar, porque aunque es simple, va a ayudar a programar en ti, a sembrar en ti nuevas ideas y ahogar las semillas de esas malas ideas que están sembrado en ti. ¿Sí? Bueno, esto es lo que yo necesito que tú hagas. Consigue un papel y un bolígrafo, algo con que escribir. Y si es una index card, mejor todavía. O si quieres usar tu teléfono para poner en tus notas estas 3 poderosas ideas. Ahora, yo te voy a dar algunos ejemplos de ideas, pero esto mejor trabaja cuando tú haces las ideas propias tuyas. Una idea puede ser, yo todo lo puedo porque Dios me fortalece. O puedes decir una de mis favoritas, los mejores días de mi vida están por delante y este es el primero de ellos. A lo mejor puedes ser un poquito más específico. Y si consideras que está pasando por un problema con tus relaciones o en tu familia, tú puedes decir, estoy en proceso de mejorar en mi comunicación y amar, no importa qué difícil sea. Y si a lo mejor tienes problemas financieros, puedes escribir algo como, estoy en el proceso de mejorar mis finanzas y hacer un buen administrador de lo que Dios me ha dado. Y en el proceso voy a aprender a cómo invertir bien mi tiempo y mi dinero. Sea lo que sea, las ideas tienen que ser tuyas y propias. Y considera tomar tiempo. Ahí está lo difícil de lo fácil, ¿sí? Tomándote tu tiempo de pensar y considerar que estas ideas toquen tu corazón, ¿sí? Y que sean algo que significa algo para ti. Ahora, el segundo paso es que tú vas a coger este papel y lo vas a llevar contigo donde quiera que tú vayas. Y cada vez que tú consideras que estás teniendo un mal pensamiento, tú sacas este papel y lee estas 3 ideas. Simple, ¿verdad? Bueno, a lo mejor lo difícil es, ¿cómo es que yo sé que tengo una idea negativa? Bueno, te voy a dar esa clave también. Es cada vez que tú te sientes débil. Cuando tú te sientes debilitado y sientes que necesitas descanso. O a lo mejor corre para coger un dulcecito o una comida que tú sabes que no es buena para ti, pero te quiere dar un gusto. O quiere descansar porque te sientes demasiado de muy sobrellevado por los pensamientos. Considera que en ese momento tú has tenido un pensamiento negativo que te ha llevado a ese estado. A lo mejor no te recuerda el pensamiento, pero es ese resultado del pensamiento. Saca esa tarjetita, saca ese papel o tu teléfono y lee esas 3 ideas. Lo tercero que tú tienes que hacer es hacerlo por 7 días. Hacerlo conscientemente por 7 días. ¿Sabes lo que va a suceder? Después de un tiempo no va a necesitar la tarjeta. A lo mejor va a tener que hacerlo 3 veces en un día, o 7 veces en un día, o 10 veces en un día, pero el compromiso es tuyo. Y el resultado va a ser tuyo también. Recuérdate esto, que en la vida nosotros no vamos a tener el resultado de nuestros esfuerzos, sino que recibimos la esencia de quiénes somos. Y esto es un proceso que está transformando tu carácter para que tú seas la clase de persona que puedes alcanzar tus metas. Yo quiero que tú seas de ese 5% y que ese porcentaje siga creciendo todos los días, todos los años, más y más de personas que alcanzan sus metas y la hacen una realidad. Entonces, ¿cuál es el tercer paso? El tercer paso es que te comprometa para hacerlo por 30 días y que considere compartir conmigo tu desarrollo. ¿Y por qué te reto de esta manera? Porque yo sé que si tú coges este reto y lo coges en serio, va a haber un cambio definitivo en ti. Y vas a ver que el secreto de la vida, ese pequeño secreto que todo el mundo sabe, va a empezar a desarrollarse en ti. Se van a abrir nuevas capacidades para que tú puedas entender cómo creer, en qué te tiene que disciplinar y la fuerza para trabajar y enforzarte en tu fe. Y yo sé que tú vas a llegar al éxito. Y tu éxito es mi inspiración. Y por eso voy a seguir produciendo programas como este todo el tiempo. ¡Yes! Por fin estoy en iTunes y en otras plataformas con una programación exclusiva como esta. Y invito a todos mis amigos a que me dejen un comentario en iTunes, que esto ayuda a que la programación crezca. También suscríbete y si te ha ayudado, ayuda a otros a conseguir esta programación, compártela en las redes sociales. Si quieres saber más de mí, tu amigo Johnny del Valle, pues puede pasar por johnnydelvalle.com. Sígueme a través de las redes sociales y sin pena, mira, escríbeme, déjame saber cómo esto te ha ayudado y si necesitas más ayuda, en confianza. También como otro recurso, tienes un número de teléfono que me puede enviar un texto. Me puede enviar un texto al 352-593-0095, 352-593-0095. Y por último, yo sé que le doy gracias a Dios que tenemos este tiempo y tu tiempo tiene mucho valor y por eso que quiero hacer estas programaciones a corta pero directa. Pero te quiero invitar para que me acompañe de martes a viernes a través de la frecuencia que inspira fe, una programación que tengo por las mañanas de martes a viernes, empezando a las 6:30 de la mañana este de los Estados Unidos, tiempo este de los Estados Unidos. Pase por radiofe95.com para enterarte de más, pero ahí voy a estar en vivo, puedes descargar la aplicación y escucharme donde quiera que tú estés. Y ahí pues hay mucha diversión, pongo mucha música positiva, tenemos momentos de meditación y oración y pues nos gozamos. Bueno, están en mis oraciones. Que la paz de Dios te siga bendiciendo y que tú siempre te recuerde que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo porque todas las cosas son posibles. Los veremos la próxima vez. Chao. Love you, Angel.